Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Vallenato, Audi, Salsa, Luis Miguel, Bond, Vasca, Reggae, Julio Jaramillo, Azuquito, Ramón, Rock, Elvis Arco, Presley, Cumbia, Bob Dylan. No, no, que sea diferente. Música, artista, diversión, tertulia, joda, el papayal musical. Buenas noches, ya te escucharon toditos lo que me dijiste. Yo te dije, buenas noches papayales, ¿cómo están? Bienvenidos al Papayal Musical este día martes, 4 de febrero. Empezamos el programa, ¿por dónde salimos, Carito? En 940 AM o www.casadelacultura.gov.es. Esa es. Radio. Ahí nos pueden estar escuchando. Eso. ¿Dónde estará el tesoro? No sabemos. Ya sabe que le mandamos a estudiar. Sí, ya estaba de muy vagoneta este tiempo. Anda medio tristón y agripado, pero estamos con las pilas puestas para este día. El tema de hoy es, vamos a hablar rápido y contundente. Sí, así solo que... nos vamos con una canción y regresamos con el papayal musical. Regresamos. Y adivinen quién está con nosotros. Eso, así empezamos el papayal. Mandamos saludo a Dani Guerra, a Pablo Carrera, que está ahí pendiente de la banda que tenemos en esta noche. También a Jenny Tipán, que nos escuchan desde Solanda. Ve ahí. ¿Dónde más? Saludos a Felipe, también Felipe Mosquera, que nos escucha desde Carapungo. Le mandamos un saludo y un abrazo. Todos están pendientes, como que ya saben que tenemos al invitado. Claro. Ya está el invitado. Y se va a quedar solo media hora, dice. Esa es la buena y la mala. Sí, pues vino acá como visita de doctor. Y suena la música y ya venimos con el invitado. Presentemos de una vez al invitado. Presente ese invitado. Hola, ¿qué tal, papayales? Así dijeron en ese momento. Sí, ¿qué tal? Soy Chester de Custodia, el vocalista, y representante oficial de la banda. Vaya, viendo qué nervios que nos da con esa impresión. A que vea. Que vea qué tal el frío aquí de Quito, vea. No, chiste. todo cálido aquí en el Papayal, aquí se siente un calor ameno. De hogar. De hogar. De casa, de la casa. De casita, de casita, uno tranquilo aquí en Quito. ¿Qué le iba a decir, vea? Y el resto de los custodia. Como le estaba comentando hace un momento a todos ustedes, ellos trabajan, estudian, tienen una vida muy, muy ajetreada. Entonces realmente el que le toca dar la cara hoy por hoy siempre es a mí. Pues ya, usted ha sido el que da la cara, el representante. Claro, entonces aquí estoy en nombre de todos. Vaya viendo, Custodia estuvo de concierto el día sábado. Sábado con Rotting Out y fue un éxito total. Más bien tengo que agradecer a toda la gente que fue y a todas las bandas que tocaron ese día porque fue un hit. Y pues ahora estamos preparando nuevas cosas. ¿De dónde nace el nombre Custodia? Custodia, bueno, realmente Custodia tiene unos inicios de cristiandad, pongámoslo así. Entonces salía de la Biblia, de la protección, de ser custodiados. Va, por ahí va. ¿Ustedes son cristianos? Tenemos valores y ahora somos, más bien nos consideramos creyentes, porque nunca la banda fue apegada a la religión. O sea, a mí no me gustan los pastores, no creo en curas, no creo en nada de eso. Solo creo en Dios y creo en esa fe, en esa fe, ese amor. Ajá. ¿Tus letras hacia qué van dirigidas? Transmiten muchas cosas. Pero lo que realmente tratamos de hacer es cómo mostrar que tú puedes vivir el día a día sin tener esos problemas que a diario te suscitan, ¿sí me entiendes? Porque a diario puedes caerte, puedes equivocarte, porque eres ser humano. Pero todo está en el poder hacerlo realidad para ti, o sea, todos tus sueños puedes cumplirlos. Entonces, eso se trata en las letras. Además que hablamos del respeto, la tolerancia, de no imponer nada a nadie. Si tú crees en algo, pues créelo, porque a ti te conviene, porque para ti está bien, no porque alguien te viene a decirlo. Eso, básicamente. Ya. Cuéntame más de Custodia, ¿cuánto tiempo están haciendo? Bueno, Custodia nace desde 2007, como una banda de garaje. Ay, apoyitos. Claro, 2007 empezó todo, cuando yo estaba recién salido del colegio. Y los demás chicos estaban todavía en el colegio. O sea, usted todavía es joven, entonces. Yo soy un niño todavía, ¿qué pasa? Ah, ya. Tengo 25 añitos, así, al soltero. Así es que mí, nada, hijos, también. ¿Ya? Pero bueno, o sea, la banda es algo que nació como una cuestión de amigos, como te decía al principio. Y se volvió una familia. Entonces también esa es una de las frases que nosotros manejamos bastante. Que es, Custodia no es una banda, sino es una familia. Entonces cuando tocamos tenemos muchos hermanos dentro del concierto. Y cuando ingresan por la puerta a los conciertos nuestros, pues dejan de ser el público. Dejan de ser los fans, dejan de ser y eso. Y reciben desde como un abrazo. Claro, o sea, todos saben cómo es el Chester, cómo es el Coque, cómo es el Gabriel. Todos, o sea, simplemente nosotros no tenemos esos aires de rockstars y de que ustedes por allá y nosotros por acá, para con nada. Con guardaespaldas, las bandas rojas. No, hay uno tranquilo, chato y sereno. O sea, realmente nos gusta eso. Como familia mismo, esa idea de familia, ¿dónde nace? ¿Por qué? Yo cacho que es algo muy personal. O sea, realmente en el hardcore nosotros vimos y vivimos eso. O sea, cuando fuimos a conciertos en Colombia, yo fui uno de los primeros conciertos que tuve por allá. Me fui solito a ver la escena de allá. Veía eso, veía que la gente realmente se cuidaba entre sí, se cuidaba las espaldas. Y pues conocí mucha gente que decidió ser como mis hermanos. Y cuando yo tuve la oportunidad de decir, bueno, voy a tener mi banda acá en Colombia, pues mucha gente como Dairo, que ahora está allá arriba, pues él fue de las personas que más me quiso ayudar. Entonces sentía que era parte de mi familia, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Entonces sí, eso es para nosotros. Qué bacán, y yo creo que por eso la gente les quiere tanto a ustedes. Sí, más adelante te voy a preguntar lo que nos estabas contando del proyecto que se viene para Custodia, que es sumamente importante, incluso para el país. ¿Sí? Lleve. Lleve. Eso, arruine la sorpresa. Ay, no. Es que no sé dónde vaya, que se vea una parrillada, no sé. No sabemos todavía dónde se va. Sí, pues. Y justamente se relaciona con el tema que tenemos preparado para hoy, ¿verdad, Germán? Sí. Exactamente. Y vamos al condumio del programa. Y el tema es tomando al toro por los cuernos. ¿Qué entiendes por tomar al toro de los cuernos, VH? Coger la pauta, coger la batuta y hacer las cosas por uno mismo. Eso, le dio pero en el cacho mismo al toro. Ahí está. Esa es la idea de hoy. Y bueno, a veces, como tú dices, es difícil abrirse campo en la música. Nosotros también hemos vivido eso también desde un inicio. ¿Y de qué manera estamos cambiando el paradigma social que estamos viviendo? Digamos, en la música, ¿qué están contribuyendo ustedes al país o a la gente que les escucha? Aparte de ser algo que te gusta, ¿qué estás haciendo para realmente sentir que estás haciendo un cambio? No solamente, ya, como tú decías, sí, música. Miren, eso es tal cual como estábamos hablando con ustedes dos hace un momento. todas las bandas que tal vez en algún punto yo idealicé y quise ser como ellos, pues solo veía que tocaban y ya, y se ponían una tarima y chao. Pero realmente, ¿dónde está las ganas de hacer las cosas? ¿Dónde está la fe, la vuelta que uno le mete a esto? ¿Sí me entiendes? Entonces, lo que dijimos fue, bueno, a ver, comencemos a tocar, y comenzamos en 2007. 2008 ya dijimos, loco, nadie nos abre las puertas en Quito, loco. Veamos qué más hay. Y nos escribieron por ahí en Colombia, y nos metimos en una vuelta y tocamos en Cali con Bane, una banda de Estados Unidos. Y fue nuestra primera tocada internacional. Para 2009 ya tenemos un demo que hizo el Clo. Entonces decíamos, loco, hagamos algo que sea re pro. Entonces dijimos, bueno, yo me metí en ese papel. Dije, voy a hacerlo todo yo mismo. Entonces hice el video, obviamente con ayuda de mis compañeros de la banda. Me metí a hacer otro video después de Custodia. Y con los mismos hicimos el mismo disco, todos involucrados para el disco. Luego hicimos todo lo que es lo de redes sociales, que realmente Custodia es lo que es por redes sociales. Y básicamente yo dije, bueno, no solamente puedo hacer por ese lado, sino que hay que apuntar a más aristas. Entonces yo profesionalmente, hoy por hoy me estoy graduando de lo que es producción en multimedia y televisión. Entonces yo apunto a hacer algo mucho más grande, ¿sí me entiendes? A dar la mano a más bandas, a sacar cosas, a producir. Y yo creo que esa es la idea. Lo que si no hace uno mismo y esperar que le reciban en bandeja de plata todo, pues estás equivocado. Más bien retírate de aquí y ándate a otro lado, ¿sí me entiendes? O claro, si vienes acá a tratar de decir, tengo 30 años haciendo esto. ¿Haciendo qué, cacha? ¿Tocando? No pasas de eso, ¿sí me entiendes? Exactamente es lo que dices, ¿no? Eso. O sea, ¿cómo estás influenciando a la gente que te escucha? Claro, o sea, ellos tienen que ver un cambio de uno. Para que ellos digan, ah, okay, o sea, Custodia no es una banda simplemente de que toca y ya. O que se aprovecha de algo, del momento, no. Custodia vino manejando esto desde 2007, ¿sí me entiendes? Y nosotros hacíamos nuestros conciertos, nosotros poníamos el sonido, nosotros poníamos todo. Y así perdiéramos 100 o 1500 o $2,000 como perdimos en 2008 o 2009, pues no nos importaba. Nosotros lo hacíamos por amor a la camiseta, como hasta ahora lo hacemos. Y quizás en otros aspectos, como te dice, el lado de las audiencias, a veces, suponte, gente, digamos, que refugia su resentimiento, su soledad en la música, ¿qué hacer por la audiencia, digamos, que viene a escucharles y tienen esas ideas de familia, como ustedes mencionan? ¿Qué hacen, digamos, por esa audiencia que viene a ustedes? ¿O alguna vez han tenido algún fan que les ha dicho, oye, pana, me pasa esto, bacán, obvio, canción me ayudó? Mira, ¿sabes? Les voy a contar una anécdota que ahorita todo el mundo está escuchando y que les quede bien en la cabecita. Cuando fuimos a la primera vez en 2011 a Centroamérica, a mí aquí en el Ecuador tuve el desagrado de recibir un comentario de parte de una banda que nos decían, ah, ustedes se van de paseo. ¿De paseo se van a Centroamérica, no? ¿De paseo? Bueno, okay, nos vamos de paseo. Bacán. Nos fuimos allá, tocamos en El Salvador, en esa zona donde tocan los maras salvatruchos, donde están donde está la gente pesada. Y hubo una persona que se me acercó y estaba alrededor con todos los chicos de Custodia y nos dijo, oigan, su banda me ha dado una razón para vivir. En este momento, si ustedes no estuvieran acá, créanme que no estuviera haciendo nada de escuchando música hardcore o bailando mosh, estuviera dándome de quiños afuera porque en mi barrio me toca cuidarme así. Porque para mí la vida diaria es darme de quiños. Porque para mí la vida diaria es cuidarme la espalda. ¿Sí me entiendes? Porque nadie me cuida y ustedes me han dado una razón. Entonces, para mí el hardcore no solamente viene a ser querer tener fama o tener dinero. Para mí eso no tiene nada de valedero, ¿sí me entiendes? Para mí lo importante como Custodia es dar un mensaje. Un mensaje que a una persona le motiva a hacer algo. Entonces nosotros, creo que nuestro propósito de vida es cambiar vidas, ¿sí me entienden? O sea, no es nada religioso, no es nada de eso, sino es algo de cambiar algo dentro de tu corazón y que para ti te sirva, que para que después repercuta en otra persona y puedan seguir haciendo eso, ¿sí me entienden? Pues sí, me parece bien porque sea lo que sea, todas las personas que te escuchan siempre no van a escuchar solo la música, sino la letra. Exacto. Bueno, yo soy una de esas personas que a mí me encanta escuchar lo que oigo, o sea, escuchar, o sea, saber qué exactamente dice. Y más aún por eso el tema, saber cuánto estamos influenciando a la gente que nos escucha. Incluso nosotros como papayales nos preguntábamos eso, o sea, ¿qué estamos haciendo con la gente que viene acá? ¿Es solamente joda o va más allá? Y es, creo que fuera de, como tú decías, de la fama o de que me conozcan, es de hacer algo. O sea, es por eso queremos que se sienta la gente en su Papayal, incluso la gente que nos está escuchando, que vengan acá, queremos ayudarles. Si es que tal vez tú estás iniciando tu carrera como músico y sientes que igual nadie te escucha, que no tienes apoyo, como Papayales te vamos a apoyar a que todo el mundo sepa lo que estás haciendo. Exactamente. Porque esa es la idea, yo creo, de tomar al toro por los cuernos, de influenciar. Exacto. De hacer algo, ¿no? Es dejar un legado, dejar algo marcado, dejar una huella para la gente que queda atrás o que está recién empezando algo. Por eso para nosotros es muy importante esto, y cada vez que nosotros tocamos, nosotros no tenemos aires de grandeza o de esa mierda, sí, o sea, perdón la palabra. No digan lo macho. Pero realmente Custodio lo que busca es estar con la gente, dar una mano y seguir creciendo. Todos para un lado, todos tirando para un lado, gacha. No hundir al resto. Esa es la palabra. Porque si el resto se siente ofendido, se siente resentido con nosotros por lo que hemos hecho y lo que hemos logrado, pues allá ellos. A nosotros ya no nos interesa. Nosotros no competimos con nadie. Y eso es lo que vamos a evidenciar en una canción de Custodio que se llama... Decisión. Pero sí. Volvemos. Ahí me siento lengua ahí con Chester y tanta nota que vamos conociendo. ¿Qué hay detrás de la música también, no? ¿Sí? Y dime, Chester, ¿qué hay detrás de todo antes de un show? ¿Qué nomás hace Custodio? ¿Cómo se prepara? ¿Qué nomás hace? Bueno, nosotros nos dedicamos a ensayar, a preparar un show. Obviamente cuando llega el día del concierto uno tiene problemas técnicos y no sale como lo que espera, pero... Las coreografías. Pero bueno, ¿no? Claro. Quién alza la pierna, quién claro, no se metía. Pero bueno, o sea, realmente lo que hacemos es eso, preparar el show y dedicarnos a ver qué se necesita para que ese día esté todo perfecto. Yo como manager de Custodio y como activista en lo que es G3 Records, que es mi disquera, pues me dedico a lo que es mercancía, a lo que es discos, a lo que es organización, logística. ¿Ya? Un trabajazo. O sea, es un trabajo muy, medio pesado que uno se marea hasta un punto, ¿sí me entiendes? Pero ya creo que le tengo calculado. ¿Y hasta cuándo piensas seguir así? Yo creo que ya, yo, como les decía un momento, quiero dar la vuelta al mundo. Eso, sí, quiero que nos cuente un poquito de eso. Bueno, a ver, vamos. Custodio, ¿qué ha hecho y hasta dónde quiere ir? Hoy por hoy ha llegado a todo lo que es Centroamérica, México y realmente la gran parte de lo que es Sudamérica. Perú, Colombia en 4 ocasiones, Argentina, Chile... Y bueno, para abril tenemos planificado lo que es viajar a Indonesia y el sureste de Asia, que incluye Bangladesh, Malasia, Tailandia, Singapur, algún país más por ahí, medio raro. Entonces, claro, eso, ¿no? Eso es el plan que tenemos para abril. Entonces, Dios mediante salga la oportunidad, pues nos vamos a ir. Si no, pues ya se hizo el intento y se hizo todos los esfuerzos posibles, ¿sí me entienden? Vamos a dejar el nombre de Ecuador bien en alto como lo hemos hecho antes. Harán quedar bien. Basta, uno va a ir bien guapo, bien peinado. Quitarás esos aretes, esos tatuajes. Habrá que borrarse, güey. Irá con los de charol. Y un corbatín. Una corbatín. Aprenderás el himno también. Tranquilo, usted no se preocupe. Ella ya se sabe. Ahí vamos a tomar ya que cante ya despapayate. El himno nacional o el himno a Quito. Eso. Pero bueno, creo que es interesante tratar de hacer algo, contribuir, como tú dices, en la gente que te escucha también. Creo que al hacer músico, al estar en un micrófono, tienes mucha influencia en los seguidores. Sí, ¿y a sí, qué sí. medida estás haciendo algo también? A veces cantamos, no sé, líricas que no expresan lo que en realidad somos. ¿Verdad? ¿Cómo diferenciar todo eso, me entiendes? ¿Cómo saber a veces que tal cual una canción no la haces por vender, sino por plasmar un mensaje claro? Mira, o sea, yo realmente creo que todo está en la concepción que tiene uno como personalidad de cada persona, ¿sí? De ahí nace, ¿no? Ajá. O sea, si tú tienes una personalidad que es mucho más sensible, te gusta más el reggae o algo así, pues te vas a sentir una canción y te va a llegar y te vas a quedar guardado, ¿cachas? Yo soy una persona que sí me considero sensible, sí. Entonces, yo escucho reggae, escucho punk, escucho metal. No, ya Arjona no llega. Pero sí escucho hasta bachata, ¿cachas? O sea, ¿en serio? Sí, o sea, a mí me gusta Pink Roy. Eso tiene que bailar ahora y tenemos que documentar. Sí, a mí me da igual, loco, claro. Loco, a mí me da igual todo lo que a mí me gusta, ¿cachas? Bueno, ya sabe qué canción prepararle para que cante ya. Sí, ya sabe una bachatita. Basta, Royce, muy bien. Oye, déjame preguntarte algo. Dígame. Verás, ¿cómo vas a manejar tú la fama? ¿Cuál fama? No, escúchame, o sea, lo que estás haciendo es algo grande. O sea, si te vas a ir a todos esos países, obviamente el ser humano tiende a corromperse. Y no me puedes decir que no. Mira, cuando vinimos de Centroamérica fue así. Sí, no, y cuando regreses, ¿cómo haces tú para no olvidarte el fin que tú tienes como banda, cachas? Para no ser como las demás bandas. No separarse a veces. Uy, no se acercan, llenos de guardesalva, espaldas, no me toquen, no esto. Y su fin es solo cantar y alegrar a la gente. ¿Sabes cuál fue la cuestión que más me marcó en mi vida? El haber tocado con Bane. Bane es una banda de Boston, de Estados Unidos, que cuando escuché esa banda en Cali, me cambió la vida por completo, sí. O sea, el hardcore me dio una razón de vida muy diferente al concepto que tienen acá del hardcore, entre comillas, sí. Hoy por hoy tienen otra escena, que es la que hemos marcado con PDE. Y cuando yo les vi a esos manes allá, chuta, es una anécdota tan bacán, ¿verdad? Nosotros estábamos tocando nosotros una banda que era desconocida totalmente. Y de repente, Bane estaba al frente nuestro viéndonos. Híjole. Y era como que qué bacán, los manes nos están viendo, lo que toca con más ganas, ta, ta, ta, y acabamos. Y de repente los manes se acercan donde nosotros y nos piden de regalo algo. Yo tenía la bandera de Ecuador, una chiquita, y le regalé. Cuando comenzaron a tocar ellos sacaron la bandera y decían un saludo para nuestros amigos de Ecuador. Vean nomás, dejando ver. Y era como que se cogieron, se guardaron eso y se llevaron. Y yo volví después de 3 años a verles a Bane. Y los manes estaban sentados, ¿no? En una, como rueda de prensa. En un estudio de tatuajes en Bogotá. Y yo llegué así, oigan, hola, mucho gusto, soy Chester, así, como tal vez ni se acuerden, obviamente han tocado por todo el mundo. Y saco la bandera, así, les muestro. Y dicen, Ecuador, así, con esas palabras, así, Ecuador. Nosotros no, yo le así. Wow. Ya lloré. Entonces, desde ese momento dije, yo no puedo ser una cosa cualquiera, ¿sí me entiendes? Tengo que ser como humilde en todo sentido de la palabra. Bacán. O sea, tener datos, tener gestos con la gente, ¿sí me entiendes? Detallista. Entonces, a mí, o sea, si yo no saludo a alguien, no es porque no quiero saludar, es porque simplemente estoy de apuro, o no te veo, ¿agachas? Porque soy ciego, bien o ciego. Porque tiene media hora. Porque tengo media hora y ya mismo me voy, es más, así. Nos vemos. Entonces, sí, o sea, es básicamente eso. Y además que tenemos esa guía que se llama Dios para nosotros, loco. Bacán, pana. Buena onda y me parece bien, bien. Van a salir, ¿ves? van a despegar ustedes con esa actitud. Gracias. Y eso es lo que les impulsa también. Oye, y tú decías algo que también de la bachata, y sabes que de papaya te vamos a contar algo, así de que... todo lo que dijiste, lo que más impresionó fue la bachata. No, no, aventura es muy bien bacán. Y si no saben, si no saben ustedes de aventura, el bajista se llama Max Allende y es rapero, lo que... oh, así por que Dios. Pueden buscarlo y es muy bueno. Usted tiene aventura, un lado entonces, muy oculto. Ah, ¿qué? ¿Cuál se sabe de aventura para que cante conmigo? No, yo no voy a cantar. Háblese, no diga cante eso. Conmigo. Usted ya se vaya, se les papaya. Ya me van a hacer quedar el loco. ¿En serio le digo? El único loco, ya. Que póngame, no sé, le... A ver, dígame cuál. No, no sé, lo que no va a cantar eso, no puedo. Hágame los coros entonces. No. Aquí producción se sabe todas las bachatas que quieras, sabe, así que a ellos le puedes preguntar. ¿Cuál se quiere la aventura? Infieles. No hay guardado ahí en la biblioteca musical. Ya sabíamos que venía usted y ya... El manín. ¿Cuál sabe usted de Chester? Por un beso, capaz. Esa démosle ya. Ya, por un beso de... Ah, ya, ya. ¿Esa es de Prince? Sí, de Prince Royce. Híjole. No, aguanta, déjame buscar la letra porque yo no me sé bien. O un reggaetón ya. Un reggaetón. No, no llega ya. No, no vaya tanto. Pero... Un Wolf Fine ahí. No vaya tanto. Escápate conmigo. No. Está mal. Vamos con Custodia, un coro de Custodia. Vamos a hacer ya... ¿Vamos a una fiesta de Custodia? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Karaoke. ¿Qué hacemos, ¿un karaoke de Custodia? Ah, vamos con una canción de Custodia ahorita. Eso. Esta canción es buenaza, se la dedico a todos los panas, a mi familia que les gusta full también. Vamos a hacer hoy, marcar no, historia. Van a hacerme cantar. Oír. Ay, Rice. Bueno, mañana lo verán. Vamos no. a tener todo documentadito. No, eso no va a pasar. Solo voy a cantar. Ya, porque me obligan ya. Así Vea. Que aquí tenemos a Chester con una canción de bachata que con lo mi pidió buen Henry Milo. Desde que vino, dijo: quiero cantar esta canción, yo por no favor. Conmigo, y solo con mi socio no va. Claro, solo conmigo haces. A ver. Pero vos canta, porque no hacerlo. Ya aquí está. No. Amarte como te amo es complicado. Ahí está. No. Oye, qué bonita voz que tiene. Oiga. Ay, no, que oiga, aguante. Yo le voy a ir a otro lado. Eso le toca. Mirar. Mira cómo te miro, está prohibido. Ay, ya. Ay, ahí voy yo. Tocarte como quiero es un delito. Bueno, vas a fingir la voz entonces. Eso, así tengo que fingir. Así finge. Ya no sé qué hacer para que esté bien. Se apagar el sol para encender tu amanecer. Aprender a hablar francés. O bajar la luna a tus pies. Eso sí, ahí va. Solo quiero darte un beso. Y regalarte mis mañanas. cantar para... Ya eso. Basta, ya, ya. No, un aplauso a Chester. Basta. No. Lo máximo. Nos estamos despidiendo de Chester, tiene otra cita. Sí. Entonces, saluda a la gente que le escuchó. Un saludo a toda la gente del Papayal, muchas gracias por esta invitación. Espero que estén súper bien, que todas sus metas y sueños se les cumplan, muchachos. Visitará. A ustedes y pues también a la gente que escucha esta radio. De parte de Custodia, realmente que Dios les bendiga, que todo esté en orden. Y hagan todo lo que quieran, pero con sus ganas, así, con su fe, con su ganas de hacer las cosas, loco. Genial. Les vamos con Custodia, nos vamos con más música de Custodia y regresamos con el Papayal musical. ¿Qué hay en tus bolsillos? Naipes y restos de cigarros. ¿Qué hay en los míos? guardado el amor de mente sin modo de liberarlo. Así es el modo de los días. Vos no sos el calor de tu piel. Yo estaba enamorado para siempre. Había una pradera y una linda chica, linda como el verano. Ahora busco en mis bolsillos y no hay nada, sino frío en el interior. Podríamos tal vez, quizás, cambiar el modo de los días por un día más. Yo te escuché que podríamos. Deus Ex Machina presenta El modo de los días. Gira Ecuador 2014, enero y febrero. Ibarra, Loja, Puerto Viejo, Quito, Riobamba y Cuenca. Bueno, y gente, papayales, veamos aquí. Ya tenemos como otro invitado. Sí, bueno, mi nombre es Esteban Quiroz, muy gustoso de estar aquí con ya, ustedes, el papayal musical. Bocón me dice. ¿Por qué dicen Bocón, va? No sé, es verdad que preguntarle a mis admiradores, va. ¿A dónde le podemos encontrar? ¿En qué redes sociales? ¿Con qué nombre? No, son en YouTube nomás, como Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Ahí tengo unos videos medios chéveres que les puede gustar. ¿Qué estilo es usted? A la vena, romántico. Es imposible que no le reconozcan a usted, tesoro. ¿A quién? Tiene la voz más característica del mundo. No, que con gripe nomás. No se venga por ahí nomás para retaguardia. ¿Qué pasa? Bueno, papayales, bienvenidos. Bueno, yo voy a ser el bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, tesoro. Bienvenido, tesoro. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Dónde viene? Dígale a la gente que siempre está. El tráfico, No, pero ¿qué viene haciendo? ¿Por qué la gente piensa que es un irresponsable que viene a la hora que le da la gana? Uno tiene sus, por ahí, sus cursitos de... me dan cursitos. Sí, no puedo salirme un poco más antes para aquí compartir con los papayales, pero... Ya mismo termina y les cuento que nos va a servir de mucho. Muy pronto van a ver el material que está haciendo tesoro por el papayal. Así va a ser una sorpresa bastante grande para toda la gente que nos está escuchando. Y ahí, que nos sigan nomás. Saludos a quien manda tesoro esta... saludos para... ¿cómo es? Para la Gerbo y para... ¿cómo es? Sofía Jerez, que siempre nos escucha, que estuvo una vez aquí apoyándonos. ¿Quién es Sofía Jerez? La Gerbo. Ah, sí, se llama. Ya. Siempre le dijo de ese nombre, más. Para también Gabriel Álava, que también siempre nos escucha, que es un súper... Fan. Hincha, fan, todo lo que se pueda decir. Claro. También para David Moreno, que él también ya nos pidió una canción que ya le vamos a poner más adelante. Ya mismo te ponemos la canción, brother. Ya. Yeah. Y para las United, que siempre nos escucha, mi pana Patricia Barahona, que nos escucha desde allá, que está contento con lo que sucedió en el Super Bowl. Bonito, tú. Te dije, pasó, pero... ¿De qué está hablando usted, vea? Un americano, vea, no sabrá ver. No. Yo mando un saludo a Santiago, mi hermano, que nos escucha desde Orquídeas, con mi cuñada Rebeca. Les mando un abrazo también a mi hermana Patricia, que nos escucha desde mi casa. A mi hermano Gustavo, que nos escucha desde la Pirámide. Tengo algunos y otros que viven en Cataluña. Bueno. Otra que no sé dónde vive, pero tengo un hermano. Bueno, gente, como se pueden dar cuenta, estamos sin invitados. Así que por eso estamos mandando saludos. Llame, por favor, al 2220-966. Pero tenemos regalos, tenemos CDs de La Vagancia, de las Tres Marías. Tenemos chocolates, estos chocolates no se quieren ir. Están hechos chaco y eso. Ya solo creo que nos queda un CD de La Vagancia, ¿verdad? Sí, ya se han llevado. No se olviden de responder las trillas que a veces ponemos o las preguntas. ¿Cuál es el trivia de hoy, tesoro? Vean, no vine para la conversación con el invitado. Bueno, hay una trivia ahorita entonces. Chuta, ¿cuál es mi verdadero nombre? Ya dije ya. Ah, sí, porque solo decimos... Ya, esa es ya. Un cacho, que quiera. Un cacho, ¿cómo un cacho? ¿Un cacho? No, mira, sucios, pero de no. Que estoy escuchando... No sé, Que... Estaba sudando. Que Pepita llega a la casa llorando. mamá, en la escuela todos me ponen queso en la cabeza. La mamá le responde, tienes que acostumbrarte, Nacho. Oiga, está buenazo. Póngale un fondito y del hombre de bol. Bueno, gente, también, ¿qué más tenemos de CDs para regalar? De la Rima Roja en Venus, Muerte Súbita, que también nos está escuchando, las Tres Marías que ya dijimos, el CD de La Vagancia, tenemos que entregar también a Darwin, que se lo ganó, tenemos los chocolates, ¿están buenos esos chocolates? O mejor ya nos comemos aquí mismo. Yo creo que sí, estoy a traer y vale, vamos a comer. Ya. al 2220-966 pueden llamarnos, escribirnos a la página de Facebook El Papayal Musical, nos encuentran y nos dejan los comentarios. Estuvimos con Custodia, con Chester, y vamos a subir ya mismito el video. Y ya está, ¿no? ¿Ya está el niño o no? Bueno, para los que estén conectados, no se pierdan del Despapayate Bachatero. Bueno, que yo también ahorita me voy a enterar de qué, cómo estuvo aquí, qué han estado haciendo, cuéntenme. Parece inspector usted. Claro. Pero bueno, estábamos hablando acerca de tomar al toro por los cuernos y decíamos que era tomar la iniciativa en un contexto social totalmente difícil, es tratar de hacer algo y de qué manera estamos contribuyendo. Con uno mismo salir a las que se puede. Claro, y suponte en medio... No esperar como, de nadie. Como nada. El papayal, nosotros, ¿qué estamos haciendo para cambiar las cosas? Ah, eso es súper verdad para todos los que nos escuchan. Vea, ya tenemos aquí a 10 meses, ¿no? ¿Ya 10 meses? Ya vamos casi por el año y seguimos aquí gracias a ustedes, más por la sintonía que siempre nos brindan. Ponemos fotos, videos, claro, todo. Hasta cachos contamos, no nos cerramos en un solo tipo de género. Vea, así que es todo eso es para... Sí, y quiero reiterar público, para toda la gente que nos está escuchando, que quieran presentar sus proyectos, que el papayal es para ustedes. Exacto. Fue creado para ustedes, para que se sientan en casa, que sientan libres de traernos, de mandarnos todos los materiales que ustedes tengan, que nosotros estaremos agendando una entrevista aquí en el papayal. Así es, y también pueden visitarnos si quieren, pueden venir a tomarse fotos con los artistas que tenemos. Sí. Estamos en la red de la Casa de Cultura de 8 a 9 de la noche. Sí, ¿por qué nos cortaron una horita por ahí? ¿Por qué será? No le sé. Mandamos un saludo también al profesor Patricio Álvaro. Sí, pero yo pienso que es por un Natal, claro, vea. ¿Quién venía? Vivo muy lejos, me pone de excusa. No, eso sería mi responsabilidad. Qué bestia. Bueno, tesoro, nos vamos con una canción. Eso, bueno, la que nos pidieron, ¿verdad? No, sí, fue la que nos pidieron. Sí, era de Decide Serpents of the Light, que nos pidió... Mentira. No, sí, David Moreno. Luego vamos a ir con su canción, David Moreno. Vamos con la canción y regresamos con más del Papayal Musical. Es. Ay, con ese ritmo que venimos ahí ya... Movidito. Y ya se viene fiestón en marzo, que más adelante les estaremos comentando, gente. Ay, ay, ay, sí, ya se está preparando las cosas. Que ya, ya lo voy a contar. A mí. No, de hecho, ahorita me enteré también. Pero se viene. De que se viene algo bacán con el Papayal musical, solo no se despeguen de la sintonía, estamos con más artistas. Vean, lo chévere es que va a haber, bueno, a los que les gusta el género del rock, desde marzo hasta junio va a haber bastantes conciertos. Vaya, ¿no? Y vamos a estar ahí cubriendo, ¿no? Ah, es buena. Para que la gente que les gusta el género esté ahí, vamos a subir videos, fotos. Ojalá que podamos por ahí sacar un poco de entrevistas. Claro que podemos. Ojalá que podamos. Tenemos entrevistas de NBN, que hicimos a Danilo Parra, a Alma Rasta. ¿A quién más hicimos? Apologeos. Apologeos. Apologeos. Exacto, también al de... Al Arco Iris también. ¿Cuál es el Arco Iris? Ah, esa chica que estaba de todos los colores. Ah, no me acuerdo cuál era, pero lo siento. Pero también, ya le vamos a consultar el nombre, pero... Sí, lo sentimos. Nosotros le pusimos con cariño Arco Iris. Claro, sí le hicimos ya. Sí, sobre todo nosotros. Sí, con cariño hicimos Arco Iris. ¿Qué más tenemos de sorpresas que se vienen en el Papayal? O sea, creo que eso es hasta ahora, ¿no? Porque ya adelantar más ya como que se pierde de la misma palabra. Eso, hay que dejar de a poco. Así es, carito. ¿Usted qué? ¿Saludos a alguien? Pues, quiero... Más saludos, dice Daniel. Estamos sin artista. Ya, ¿qué se puede hacer? ¡Gol! ¡Gol! Comiendo el tiempo. Sí, sí, un bueno, cacho. Quiero mandar saludos a mi familia, a mi ñaño que está escuchando. Me dijo que iba a llamar y si le mandaba un saludo, te mando un saludo, así que haz el favor de llamar. Y la canción que sonó era de Paro de Stellar, se llamaba Mojo y quiero... ¿Dónde son ellos? Creo que son gringos. Porque cantan en inglés. Supongo, pero es muy buena propuesta para una fiestita así media. Mira, nomás ahí para estar ready toda la noche. Eso. Bueno, y no me deja terminar. Ah, vaya, vaya, Carlos. Que esa canción, ese grupo me presentó mi ñaño, porque él tiene muy buenas propuestas. Un rato ya le voy a entrevistar a este man. No sí, sé. Que venga. No le gusta mucho la publicidad. También pero... nosotros, también inquietales a los... En nuestro radio escucha, a ver qué tipo o qué banda quisieran escuchar de aquí del Ecuador. Bueno, más que de aquí de Quito. Nos puedan sugerir a quién quieren sugerir que porque aquí hacemos todo tipo de esfuerzo y vamos a conseguirnos. Sí, tenemos ahí, a ver si teníamos pendiente a quién era Máximo Escaleras. Hasta Fausto. A Churoncito. Eso. Eso. También, no, la Betty Lou ya les hicimos. Betty Lou, ya le mandamos un saludo. Ajá. A Betty Lou. Se ríe, profesor, porque se reirá, no sé, ¿qué se acuerda? Tampoco no, nada sé. De... Pero eso que nos sugiera el público, qué artista quisieran que les traigamos, podemos, o sea, o nosotros podemos poner varios artistas y que voten, ¿no? Claro. Podemos poner, escoger entre, digamos, Alma Rasta, Suburbia, Ska, o tipo de ese tipo de estilo de música, ¿no? Y bueno, que la gente se acople más con nosotros y vote. Y tener ahí, como decir, un enganche ya para que claro, como a la decía gente. También la Carito, o sea, la contribución que queremos o estamos en este momento luchando en dar es auspiciarnos, apoyarnos entre las bandas, entre la gente nueva. Pueden dejarnos sus demos, sus canciones al correo que es del papayalmusical@gmail.com o también venir a visitarnos y empezar a hablar también para poder sacar una entrevista con ustedes y hacer más cosas también. Ajá, y vea, por ahí creo que vamos a sacar ahí alguno, así una... un auspiciante a futuro, pero que vamos a regalar por ahí tal vez unos tatuajes gratis. Ay, vean nomás. Quien quiere un tatuaje, ya sabe, solo no se despegue el sintonía del Papayal. Para ahí empezar con pie derecho. Déjeme tomar la lección al tesoro, ¿ya? A ver, ¿usted qué opina acerca de tomando al toro por los cuernos, tesoro? Yo de ahí le cojo por el rabo, después me... ¿Cómo le coge por el rabo usted? A la simplista nomás. A ver, usted no escuchó, no está escuchando. Tomar al toro por los cuernos, no por el rabo, hijo. ¿A qué se le viene a la mente eso? ¿Qué se me viene a la mente? O sea, afrontar desde... Por ejemplo, para mí, tengo un problema afrontar, ¿eh? No, irme por ahí, echa el ¿El coqueto? El coqueto. Yo no sé por qué me hace reír. Usted sin querer, ¿verdad? Usted me gana la palabra, usted me está claro, leyendo el pensamiento. Claro, hasta de negro hemos venido. Ajá, pero usted mejor actualíceme qué pasó con el pues invitado. Hablamos con Chester que decía que es abrir ese espacio entre todo lo diferente y difícil que es la música, la industria de la música, competir con tantas cosas, con tantos artistas y una industria tan monstruosa que no te da chance. Claro, si eres banda. Bueno, nosotros también empezando como radio también estamos en esas, como ya estábamos diciendo antes. Estamos yo creo que hemos prosperado bastante. La gente ha llegado a creernos bastante. A pesar sí. De que el tesoro está aquí acompañando. Y eso ya es que en realidad nos ama ya. Oiga, si yo soy la chispa de amor aquí. Claro, eso es la alegría. No, sí, bromito, usted sabe que así nos tratamos. Es amor pastuso entre todos. Eso es. Ya está listo el video en el Facebook. Pueden visitarlo desde este momento. Y sí suena, ¿no? Sí, suena. Vaya viendo. Bueno, Carito, ¿usted qué le dice a la gente acerca de tomar el toro por los cuernos? Eso les decía, yo creo que como como el papayal ya hemos crecido bastante. Eso nos estamos, les comento, gente, que estábamos escuchando todos los programas que hemos tenido y veíamos la evolución que hemos tenido, incluso la acogida que tenemos con la gente, con los artistas, la gente que quiere participar con nosotros, y ha sido un proyecto bastante nuestro. Claro, hemos tenido bastante acogida con, digamos, con algunos grupos grandes, igual con los pequeños que a veces ni se escuchan, ¿no? Nosotros hemos abierto las puertas, pero nosotros seguimos ahí, creo que es lo más importante, dando apoyo a los famosos, a los no famosos. Y es de parte y parte, ¿no? Como también de lo que se ha recibido, dar un poco, nosotros nos abrieron las puertas aquí de la radio de la Casa de la Cultura. Sí, porque a veces es duro, ¿no? Creo que sí. A veces uno quiere botar hasta la toalla, pero... Y si nos ha pasado también aquí, ¿no? Esa consistencia que nosotros tenemos, gracias a ustedes, también a la gente que a la que le traemos, a los que les entrevistamos, es súper chévere, ¿no? Y por eso creo que nos mantenemos aquí todavía y dando buena vibra más que todo a toda la gente que nos escucha. Claro, así que ya sabes, si quieres escucharnos cantando bachata, si quieres escucharnos cantando las de Bronco con la vagancia, si quieres escucharnos, ¿qué más? Eso también quería comentar a nuestro público que ahora en la página web de la Casa de la Cultura están los programas pasados, así que si te perdiste el programa o recién llegaste y recién estás escuchando, puedes buscar en la sección de radio, ahí puedes buscar nuestros programas y puedes estar escuchando. Así es, el primero que suena ahí es el de la vagancia, ¿no? Sí. Ahí cantamos la de Bronco, ¿se acuerda? Claro. No, yo estaba haciendo solo la segunda dosis. Ah, claro. ¿Tú estabas, no, claro, tú ese día? No, pues, pero no estaba operada. No, claro, sí. Nos vamos con la canción de Decide y regresemos para despedirnos de esto del Papayal Musical, día martes 4 de febrero. Papayal Musical, en vivo. We'll be right back. Esa es, ¿verdad? Con ese también ánimo que estamos regresando aquí al Papayal Musical. Aquí estamos viendo lo que han salido ya en el video. Cantando bachata. Cantando bachata, vean nomás. Está bueno, está bueno. Muy buen no programa el día de hoy. Regalarán un like por ahí. Regalarán un like. Así que para ir terminando, bueno, todavía tenemos 5 minutitos. ¿Qué más podemos decir por el tema que han estado ahora, mi querido Henry? Pues lo importante es saber, que como decía Chester, decidirte. Decidirte a saber el contexto que estás viviendo y saber que necesitan hacer algo también. Algo, o sea, que a veces también le estaba escuchando, ¿no? Que está para todo, se necesita plata ahora, ¿no? Y hasta para luchar por tus sueños. Lastimosamente es duro luchar por algo si no tienes el incentivo económico. Ahora pero yo cruel, creo ¿no? que siempre, sí, es duro, es cruel y a veces dices, ¿por qué...? Estás en contra del dinero, pero lamentablemente lo necesitas. Pero vive yo el punk. Creo que entre más... Vive el punk. Vive el punk. Es que es verdad, es verdad. Y en, yo creo que entre más empujas, siempre va a resultar algo. Porque nada, ningún... Es con la... A ver, ningún esfuerzo es en vano. Yo creo que todo lo que hagas, sea bueno o malo, siempre va a dar un resultado, ¿cachas? Entonces... Para toda la gente que está haciendo algo y a veces te desanimas, incluso no tienes el dinero para costearte el disco, hacerte el video, ve, puedes encontrar, solo sigue ahí en la lucha y no te desanimes. Padre. Toma tiempo, ¿no es cierto? Pero sí. Es ser constante. Ajá. O a veces te toca trabajar en algo que no te gusta para sacar dinero y hacer lo que eso sí te gusta. Claro, pero si estás bien enfocado y sabes lo que quieres en tu vida, sabes que a pesar que pases 2 horas o 2 años en un trabajo, sabes cuál es tu objetivo en la vida y vas a levantarte cada lunes soñando en eso. Claro, yo creo que como dice el viejo dicho, que ya cuando termine de llover ha de salir el sol. Y ponele buena cara y buena risa por ahí. Bueno, tesoro. Y nos despedimos de vamos, este programa. Sí, claro que sí, nos vamos les dejamos con otra cancioncita más de que tenemos ahí. De Vital Remains, dijeron por ahí. De Custodia, nos despedimos con otra canción de Custodia. Claro que sí, hable serio. Y será hasta la próxima. Chao, gente. Ha sido un gusto y pueden seguirnos viendo el video que tenemos y las fotos que se subió en este día martes. Será hasta la próxima. Adiós. Chao.